Cuando la vida se está derrumbando, ¿tiene usted al menos un amigo a quien pueda contestar su llamado de auxilio en medio de la noche? ¿Qué tal? Les habla Carlos Azazueta, pastor de Visión para Vivir. Si le es posible, quédese un par de minutos después del mensaje para que escuche lo que significa ser amigo al rescate. Bienvenido a Visión para Vivir. Las pruebas son diseñadas para sacar lo mejor de nosotros, porque muchas veces pensamos que las pruebas son en contra o son castigo de algo que hicimos, y no es así. Las pruebas son diseñadas para sacar lo mejor de nosotros. La tentación está diseñada para sacar lo peor. ¿Ve usted la diferencia? Las pruebas sacan lo mejor, las tentaciones sacan lo peor. Al enfrentar tentaciones es parte de la vida cristiana. Todos las encaramos tarde o temprano. Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Azazueta continuará con la miniserie titulada Lecciones de Vida Solo para Hombres y descubrirá algunas de estas tentaciones al mismo tiempo que le dará consejos prácticos. Si usted está luchando hoy con la presión financiera, con una carrera que lo mantiene lejos de casa, o tal vez se está recuperando de alguna relación rota, entonces usted apreciará la sabiduría bíblica de este mensaje que hemos titulado 6 tentaciones que enfrentan los padres. Deseo hablarle especialmente a usted que es padre, pero no solamente a los que son padres, sino a todos los que de alguna manera u otra estamos en algún lugar de responsabilidad e influencia. Y de verdad que no hay ningún otro lugar de mayor influencia que el hogar. Y al hablarle hoy, hay 4 cosas que deseo hacer. En primer lugar, deseo animarle. Sí, deseo animarle. No quisiera que usted se desanimara. Yo sé que hay sermones como este que pueden desmoralizar a cualquiera, pero esa no es mi intención el día de hoy. En segundo lugar, deseo que sepa que yo estoy a su lado. La naturaleza de las tentaciones que voy a mencionar hoy aquí en las Escrituras son las mismas tentaciones que yo he enfrentado, aunque tal vez en circunstancias distintas. Pero, ¿sabe qué, mi amigo? Todavía las enfrento. De manera que no deseo mirarle a usted con aires de superioridad, sino más bien identificarme con usted. En tercer lugar, deseo desafiarle a la excelencia. Así es, que dé lo mejor de usted mismo, no simplemente que subsista. Cualquier persona puede procrear hijos, ¿verdad? Pero se requiere un tipo de persona diferente para poder crearlo. Luego que pasan lo emocionante y el éxtasis de haber traído un niño a este mundo, empieza el trabajo difícil. Es allí donde entran los padres. Después de todo, usted debe entender una cosa. Su hijo posiblemente vaya a ser tal como es usted. En cuarto lugar, deseo darle una advertencia. No quiero que piensen esto como simplemente las ideas de un predicador. No, estos son asuntos de la vida real, y el pasar por ellos conlleva un verdadero peligro. No sé exactamente por qué, pero simplemente el hecho de darse uno cuenta de que alguien lo observa, aprende y depende de uno, llena de temor. Ya sea un hijo, ya sea un sobrino. Es algo desafiante el saber que ellos están observando a uno y están aprendiendo de las cosas que uno dice y sobre todo de las cosas que uno hace. Déjeme contarle la historia de un padre que estuvo muy, muy cerca de ahogarse junto con su hijo. Escuche. El hombre dice, yo tenía a mi hijo mayor sobre mis hombros y él tenía alrededor de 3 años. Mi esposa estaba como a 1 kilómetro de distancia, por lo tanto, si yo hubiese gritado, ella no hubiese podido escucharme. No había nadie más en el lago, y ese era un lago con el cual yo nunca había estado, y nunca voy a regresar a él, por cierto, yo no estaba familiarizado con él. A mi hijo le gustaba jugar en el agua, y a mí me encantaba jugar con él, así que lo puse sobre mis hombros, y de repente nos encontrábamos caminando dentro del agua. Él se divertía jugando con el agua. Yo di unos pasos más, y me di cuenta inmediatamente de que el suelo del lago era pantanoso y resbaladizo. Yo debí haber reconocido que ese era el momento para poder salir de allí, pero seguí adelante, con el barro hasta mis rodillas y el agua en la cintura. Seguí avanzando y de repente me di cuenta que ya tenía el agua a nivel de mi cuello. Yo estaba agarrando a mi hijo fuertemente para que no se cayera, y pensé en ese momento, lo que estoy haciendo es un poco tonto, debo irme de aquí. Pero luego de unos pasos más, llegué a una parte donde no podía tocar el suelo. Por primera vez en mi vida, pensé que tal vez no saldría vivo. Era un momento lleno de peligro, era un momento desesperante. Yo comencé a patalear lo más fuerte que podía, pero no podía usar mis brazos, si no, mi hijo se caería. Él pensó que eso era divertido, pensó que yo estaba jugando junto con él, así que él también comenzó a patalear, y el agua que él pataleaba con sus piernas, me ahogaba a mí en la cara. Y estaba cayendo sobre mí, y aunque trataba de limpiarme la cara y de respirar, no podía. Respiré profundamente y me hundí en el agua. Recuerdo que todo aquello era oscuro, y no tenía mis anteojos, por supuesto, así que no podía ver de qué lado estaba la orilla. Y eso me hizo entrar en pánico, y me hundí de nuevo, y no podía salir a flote. Fue entonces que me llegó un pensamiento de que el futuro de mi hijo dependía de que yo sobreviviera. Si yo sobrevivía, él estaría bien. Pero si yo no sobrevivía, él se ahogaría conmigo. No puedo describir lo que ocurrió en ese momento, pero ese pensamiento que llegó a mi mente me llenó de energía y determinación y sabía que tenía que hacer algo. Comencé a patalear vigorosamente, esperando que estuviera yendo hacia la orilla. Ah, pero gracias a Dios, estaba yendo hacia la orilla. Con el dedo gordo del pie sentí la orilla de una piedra y me di cuenta de que estaba a salvo. Nunca estuve más agradecido por el dedo gordo del pie que en ese momento, cuando lo utilicé para empujarme hacia la orilla pantanosa de aquel río y comencé a llorar. Qué interesante historia, ¿verdad? Vamos a utilizar esta historia de este padre para aprender varias cosas en cuanto a las tentaciones. En primer lugar, aprendemos que las tentaciones son sutiles, así como el pantano a las orillas del lago que no conocemos. El problema está oculto y es resbaladizo, y es traicionero, y siempre conlleva a mayor y mayores dificultades. Segundo, aprendemos que la emoción del momento nos anima a seguir adelante en vez de detenernos. Al comienzo, este padre no tenía ninguna razón para detenerse. Se estaba divirtiendo, y lo más profundo que iban, lo más que él sentía que se divertían. Así es la tentación. Esta le invita a no detenerse, sino a seguir adelante, a ir más allá, a una aventura más fascinante. Tercero, aprendemos que lo más que juguemos en las áreas peligrosas, lo más traicionero que resulta. Cuarto, aprendemos que se requiere de una determinación increíble para poder sobrevivir. No sé dónde se encuentra usted en este momento en su vida. No sé dónde se encuentra en su peregrinar espiritual. Pero quisiera compartir con usted 6 áreas de tentación, 6 advertencias que el Señor me ha dado y quiero pedirle que piense en ellas. Las 6 áreas son las siguientes. 1. La búsqueda de lo material. 2. La energía emocional. 3. Los mensajes verbales. 4. Los deseos personales. 5. El deseo sexual. Y 6. La fe espiritual. Hablaremos de estas tentaciones y lo haremos basados en el libro de Santiago, capítulo 1, la carta escrita por Santiago, capítulo número 1. En este capítulo encontramos muchísimas aplicaciones directas, así que quisiera que todos los hombres que me están escuchando en este momento sepan que mi confianza está en que ninguna tentación nos ha sobrevenido, sino aquellas que son comunes, familiares, conocidas, pues, y que todos podemos vencer. Yo confío en eso por usted. Deseo que usted lo sepa. No estoy aquí para humillarlo. No estoy aquí para avergonzarlo. Estoy aquí para ayudarle a volver a un lugar seguro con la ayuda del Espíritu Santo. Yo he pasado por estas tentaciones en mi propia vida, así que hablo por experiencia personal. Y sé que usted, con la gracia y la ayuda de Dios, podrá superar y vencer estas tentaciones. Usted va a vencer, y de hecho, debe vencerlas. Santiago les escribe a personas que están pasando por varias pruebas. En el versículo 2 lo encontramos. Él también les está hablando a personas que están siendo tentadas. El versículo 13 lo dice. Dice, cuando alguno es tentado. No está preguntando si alguno es tentado, ¿verdad? Dice, cuando alguno es probado o cuando alguno es tentado. Las pruebas son diseñadas para sacar lo mejor de nosotros. Eso hay que entenderlo, porque muchas veces pensamos que las pruebas son en contra o son castigo de algo que hicimos, y no es así. Las pruebas son diseñadas para sacar lo mejor de nosotros. La tentación está diseñada para sacar lo peor. ¿Ve usted la diferencia? Las pruebas sacan lo mejor. Las tentaciones sacan lo peor. Estas seis áreas sacarán lo peor de usted, definitivamente. Y estoy aquí para testificarle que sí se puede salir victorioso. Usted vencerá y debe vencer. En primer lugar, la búsqueda de lo material. Esta es una tentación a proveer cosas en vez de darse usted mismo a su familia. La gran tentación es dejar que los juguetes reemplacen el tiempo juntos. Este es un padre demasiado ocupado como para hacer lo esencial de la familia, el darles tiempo, el tiempo que ellos necesitan. De verdad, es una gran tentación. No necesito decirle que este es uno de los mensajes más sutiles que la sociedad y la cultura en la que vivimos nos están enviando constantemente. Este mensaje nos dice que las cosas materiales valen la pena y que usted debe ganar más dinero para proveer más cosas para que ellos tengan más de lo que usted jamás tuvo en la vida. Y como resultado de eso, para vivir felices para siempre. Y ahí es donde está el problema. La prueba de vuestra fe produce paciencia, dice Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice el versículo 5, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe. Aquí está el área en la cual usted fácilmente puede resbalarse. Usted necesita sabiduría para saber cuándo ha trabajado lo suficiente y cuántas posesiones materiales son suficientes. Usted debe saber cuándo ha pasado más del tiempo suficiente en otras cosas. En la carta de Pablo a Timoteo, la primera de ellas, en el capítulo 5, versículo 8, dice lo siguiente: si alguno no provee para los suyos, es peor que un incrédulo. Así que aquí tiene un versículo bíblico que le anima a permanecer más tiempo en el trabajo y sí, a pasar hasta horas extras, ganar más dinero para poder proveer para la familia. Y usted se compra unos zapatos y los mantiene limpios. Y se compra un vehículo y lo mantiene limpio. Y compra ropa y la mantiene planchada. Una obsesión con la responsabilidad, ¿no es cierto? El esfuerzo de trabajar más y sus hijos sufren los resultados. En su libro titulado Tentaciones, las mayores tentaciones que enfrentan los hombres, el autor Tom Eisenman escribe acerca de la tentación de amar más el dinero. Fíjense lo que él dice. El dinero tal vez sea nuestra obsesión más difícil. Ningún otro concepto o posición tiene una raíz más profunda o es motivada por necesidades emocionales. Nada en el mundo hoy día está más disponible, es más aceptado o más promovido. Y toda la publicidad es positiva. Esto es diferente a otras obsesiones que pueden cautivarnos. Tal vez luchemos con el comer mucho. Tenemos bastante comida disponible en nuestros países, ¿verdad? No tenemos. Pero recibimos ayuda de la sociedad para dejar de ser glotones. El abuso del alcohol es similar. El alcohol está abundantemente disponible y en muchas formas. Así como la comida recibe una publicidad atractiva. Pero también hay gran presión por parte de la sociedad para moderar el consumo del alcohol. Todos conocemos los riesgos de la salud asociados con el alcohol, pero no hay ninguna campaña en los medios publicitarios para ayudarnos a controlar nuestro materialismo consumista y moderar nuestra lujuria por el dinero. Interesante este concepto, ¿verdad? No cabe duda que esto lo vemos más palpablemente cerca de la temporada navideña, cuando los regalos abundan, y de hecho más que abundan, con la intención de reemplazar la culpabilidad que dice: debí haber pasado más tiempo con mis hijos, con mi esposa. Hay muy pocas cosas que hacen que los hijos amen a sus padres como lo hace la presencia de ellos. La presencia de los padres en sus actividades deportivas, en los dramas en los cuales ellos toman parte en sus celebraciones, y en los eventos que los hijos consideran importantes. Aún en las prácticas que pueden ser terriblemente monótonas. No hay nada como el toque personal del padre, su sonrisa, y poner el brazo sobre los hombros de su hijo consolándolo cuando falla un gol y pierde el partido. No hay nada como el padre que dice con su presencia: está bien, yo he pasado por eso, estoy aquí contigo y creo que eres una persona maravillosa. Me vienen a la mente las palabras de Jesús en Lucas 12, versículo 15, que dice: La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Escuche esta paráfrasis. La familia de un padre no es mejorada ni enriquecida por la abundancia de las posesiones materiales. Así que, padres, no se dejen engañar. Sus hijos desean que usted esté con ellos, en este momento más que nunca. Me pregunto cuántos hijos ya crecidos ven con envidia cómo sus padres, ya de abuelos, finalmente captaron el mensaje y ahora les dan más tiempo a sus nietos, preguntándose por qué cambiaron tan tarde. Aprenda hoy mismo el valor de tratar con la búsqueda de lo material. ¿Sabe qué? El día llegará en que sus hijos no van a recordar los regalos que usted le dio. Ah, pero nunca podrán olvidar su ausencia. Ese día llegará, se lo prometo. La segunda tentación se relaciona con esto, y es la energía emocional. Esta tentación consiste en darle a su trabajo lo mejor de usted. En cambio, a su hogar, dar menos de usted. Entiendo que el trabajo es demandante. Demanda nuestra creatividad, nuestro liderazgo y nuestras habilidades diplomáticas. Demanda nuestras ideas, nuestro entusiasmo, nuestra pasión por la vida y aún nuestro manejo financiero. Nuestro trabajo demanda el relacionarnos con otras personas. Demanda el tratar con el público. Demanda el dar esfuerzo extra. Demanda, demanda y demanda. Y luego ocurre el derrumbe y la caída cuando se le da a la familia solamente lo que sobra. Y la tentación es el dedicarse al trabajo para que ellos reciban lo mejor de usted. Y usted únicamente les puede dar las sobras a su esposa y a sus hijos. Así que, querido padre de familia, no se deje engañar. Su liderazgo es más necesario por aquellos a quienes usted engendró que por aquellos que están en su nómina de pago. Nunca se olvide de esto. El versículo 9 dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Interesante, ¿verdad? Buena manera de ver las cosas. Tenemos a un hombre de circunstancias humildes gloriándose en su alta posición. Pero vea cómo termina el versículo. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. Ve aquí, el punto es restringirse. Dice, porque él pasará como la flor de la hierba, refiriéndose al hombre que tiene, ¿verdad? Veamos ahora el versículo 11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Padres, no se dejen engañar. No se dejen engañar, por favor. Tal vez usted en este momento se está ahogando en el cansancio y por eso usted le ha dicho que sí a muchas cosas erradas. Esa es la razón. Un profesor muy querido del seminario cuenta una historia acerca de una bicicleta ponchada. Él dice, la bicicleta de su hijo se había ponchado hacía 3 semanas. Y un sábado, cuando él se estaba vistiendo para ir a hablar en un banquete, su hijo vino y le preguntó qué estaba haciendo. Él dijo que estaba un poco apurado y el hijo le dijo, ¿sabes qué, papi? Todavía no puedo manejar mi bicicleta porque tú dijiste que la ibas a arreglar. Él cayó bajo gran convicción y él cuenta, no cabe duda, yo ignoré la hora que tenía, me quité el reloj y me cambié de ropa y fui al garaje. Comencé a desarmar la bicicleta, la cual no era fácil para un hombre de mi baja inteligencia. Mientras arreglaba la bicicleta, sonó el teléfono. Mi esposa dijo, es para ti, querido, te llaman del banquete. Y el profesor dijo, yo respondí al teléfono y ellos dijeron, ¿este es el doctor fulano de tal? Y yo respondí, sí, ese soy yo. Y ellos dijeron, su turno para hablar es en 10 minutos. Sí, ya lo sé. Bueno, entonces, ¿qué está esperando? ¿Qué es lo que está usted haciendo? Así que les tuve que decir la verdad. Les dije, bueno, es que tuve que arreglar la bicicleta de mi hijo. Y hubo una larga pausa y él siguió contando. Es interesante que el banquete siguió adelante y ellos estuvieron dispuestos a esperar otros 40 minutos hasta que yo llegara. Ellos tal vez escucharon mejor una vez que les conté la razón por la cual había llegado tarde y les hablé sobre la importancia de guardar su palabra a su familia. Si usted encuentra que le falta energía cuando se trata del hogar, entonces está haciendo demasiadas cosas fuera de lugar. Aprenda a decir que no. Apréndalo antes de que sea demasiado tarde. Permítame darle un pensamiento que he descubierto en cuanto a eso. El comprometerse demasiado llega a ser pecado. Esto no es una característica admirable que impresiona a las personas. De verdad, es pecado. Y las consecuencias pueden ser terribles. Permítame hacer algo que nunca he hecho antes. Quisiera que usted y yo practicáramos el decir la palabra no. Y créame que yo también necesito hacer esto muy seguido, porque es una palabra que a mí en lo personal me cuesta mucho trabajo decir. Pero así como alguien en una ocasión me lo enseñó a mí, yo quiero practicarlo con usted. ¿Está listo? Diga conmigo a la una, a las dos y a las tres. No. Otra vez. Una, dos, tres. No. Practicamos ahora la frase completa. No puedo hoy. Digámoslo juntos. No puedo hoy. Hasta para mí suena extraño, pero es necesario. Digamos otra. Practiquemos otra. Dice, lo siento, ya tengo otro compromiso. ¿Ok? Una, dos, tres. Empecemos. Lo siento, ya tengo otro compromiso. ¡Maravilloso! Lo hicieron muy bien. Los felicito. ¿Sabe qué? También me felicito a mí mismo porque a mí me cuesta trabajo, pero es importante hacerlo. A mí nadie me ayudó a practicar esto antes, así que yo lo quiero hacer con usted porque considero que es importante. Además, no piense usted que su familia es muy demandante, no. O que sus hijos no entienden, o que su carrera es demasiado importante. Nada de eso. Aprenda a decir no más a menudo. Me comprometo a hacerlo junto con usted. La tercera tentación son los mensajes verbales. Esta es la tentación a darle un sermón en vez de ganarse el derecho de hablar y hacer que todo esté bajo control. Permítame mostrarle la pauta para esto, aquí en el versículo 19 del primer capítulo de la carta de Santiago. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Vea lo que dice esta lista. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Pero nuestra tendencia es ser prontos para airarnos, prontos para hablar y tardos para escuchar. ¿Se ha fijado? Y los hijos no están bajo control. Vea lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 4. Este es un versículo increíble. Este es uno de los pocos versículos en las Escrituras que van dirigidos a los padres. Dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hay una traducción que dice, no exasperen a sus hijos. La palabra exasperar puede definirse de la siguiente manera. Sacar de sus casillas a alguien, irritarlo o molestarlo. Y yo añadiría, arrancarles el corazón y quitarles toda la motivación. Padres, no hagan eso, dice el texto, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Antes de que pueda haber disciplina e instrucción, debe haber la ausencia de irritación. El derecho a disciplinar y hacerlo efectivamente se gana no irritándose y no irritando a los hijos. La disciplina llevada a cabo bajo un enojo incontrolado no produce nada bueno. Siempre le da algo a lo cual golpear. Pero el controlarse a sí mismo, escuchar cuidadosamente y hallar cuál es el problema, revela una sabiduría que los hijos desean ver. Cuando usted es pronto para irarse, pronto para hablar y tardo para oír, lo que ocurre es que sus hijos lo bloquean. Ellos dicen, ¡ay, aquí viene otra vez este viejo! Ya he visto eso antes. Y eso no es efectivo, créamelo. Si usted fue criado por un padre paciente, firme, pero paciente, quien establecía reglas, pero que era un ejemplo de ellas, más que simplemente hablar de ellas, si usted fue criado por un padre quien escuchaba cuando usted hablaba, usted en realidad es una persona muy bendecida. El querer ser efectivo en una posición de poder en su profesión viene con un precio alto. Y la verdad, por lo general, los hijos y la esposa pagan por eso. Ayudándonos a evitar que caigamos en los errores que llevan a la derrota. El pastor Carlos A. Zazueta ha identificado 6 tentaciones que enfrentan los padres, hoy en Visión para Vivir. Si usted está disfrutando este último mensaje de esta serie Lecciones de Vida solo para hombres y está interesado en obtener la serie completa, ordénela hoy aquí en visionparavivir.org. Finalmente, el pastor Carlos tiene algo importante que decirle.